el posible que me puso para podernos casar. Que le cuente las estrellas y le ladrille la mano. Ya te conté las estrellas y te aladrille la mano. Pues ahora sí, Margarita, ya nos podemos casar. Cuando pedí a Margarita, no me la quisieron dar. Se la llevaron sus padres al otro lado del mar. Caballo quieto, ligero, no te dejes alcanzar. Sácame de entre las olas, que me cansé de barajen bien sus barajas, que los albures no vienen, que las muchachas de ahora no cumplen, pero entretienen.